Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. El punto crítico te invita al teatro. Vine a Rusia porque me dijeron que aquí vivía un tal Anton Chekhov. Esta obra se está presentando en el Teatro Benito Juárez el domingo 9 de julio a las 6 de la tarde. Tenemos accesos dobles para disfrutar por parte de la Secretaría de Cultura y por supuesto del Punto Crítico. Mándanos un inbox a través de nuestro facebook.com/elpuntocritico y llévate tu pase doble. Recuerda, el Punto Crítico te lleva al teatro. Cinco de la tarde ya con un minuto. Hoy jueves ya 6 de julio de 2017. Semana 27, han transcurrido 187 días del año. Temperatura medio ambiente en estos momentos en esta gran ciudad de México, 21 grados centígrados. Mire, por la tarde noche, a eso de las 7, 8 de la noche, se espera lluvias tormentosas, de tormenta. Viento, la intensidad del viento entre 6 y 25 kilómetros por hora. No se asuste, el viento cuando tiene estas intensidades de 6 a 25 es normal. El día de ayer sí estuvo entre 25 y 50 kilómetros por hora. Caída de árboles, ya ve usted en Avenida Insurgentes y en la colonia Roma. Bueno, pues esto se va a seguir dando en estos días. Lo que sí se espera es que ya con esta entrada de este frente, los pronósticos para fin de semana van a ser de lluvias intensas, bastante intensas, e inclusive rayos, truenos y centellas va a ver usted por todo lado. Así que si tiene posibilidades de evitar salir, si no tiene que salir, pues no salga, no se arriesgue, porque los árboles que tenemos en la Ciudad de México ya son bastante viejos, además no tienen raíces profundas, y con intensidad de viento arriba de los 25 kilómetros por hora se descuajan y están causando todos estos problemas. Temas del día de hoy, mire, nos va a acompañar Claudia Sheinbaum. Pactamos que nos va a acompañar el día de hoy en este espacio para que hablemos sobre los problemas que se están viviendo en la delegación de Tlalpan, cómo se han venido superando y cuáles son las expectativas que se tienen hacia 2018. Si me lo permite, vamos al punto crítico de la noticia. Sin previo aviso, Caminos y Puentes Federales aumenta 3.9% las tarifas de peaje carretero para el periodo vacacional. El Corredor México-Acapulco es la única autopista que no subirá sus tarifas. Canciller mexicano Luis Videgaray espera reunión amigable y respetuosa entre el presidente Peña Nieto y Donald Trump en el marco de la cumbre del G20 en Alemania. Delegación mexicana participa en las audiencias del periodo extraordinario de sesiones número 163 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Suprema Corte de Justicia de la Nación desecha recurso de inconstitucionalidad contra la reforma electoral de Morelos presentado por el partido Encuentro Social, con lo que deja en firme el requisito de 12 años de residencia para aquellos que aspiren a la gubernatura. Bajo esta circunstancia, Cuauhtémoc Blanco podría perder la posibilidad de competir en los próximos comicios. Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México informa que desde 2016 se han incrementado 160% los intentos de suicidio en el metro. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, y vámonos a la información del ámbito federal. El día de hoy, el señor presidente Enrique Peña Nieto será recibido por el presidente francés Macron allá en Europa. El día de hoy ya llegó el presidente Y la información nos los tiene nuestra compañera y amiga Marta Obeso. Marta, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eduardo. Así es, el día de hoy el presidente de México, Enrique Peña Nieto, sostuvo una reunión de trabajo con su homólogo francés, Emmanuel Macron, y luego de la recepción, ambos mandatarios ofrecieron un mensaje a los medios de comunicación. Escuchemos algo de lo que dijo el jefe del Ejecutivo, Eduardo. No tenemos el audio. Bueno, a ver, entonces Marta, te comento que durante su discurso el mandatario destacó que el 75% de la inversión histórica que Francia ha hecho en México se ha registrado durante los últimos 4 años y que el número de empresas francesas con presencia en México se ha incrementado gracias a la apertura energética que ha sido el sello distintivo de la administración de Peña Nieto. El titular del Ejecutivo Federal también reiteró ante el presidente Emmanuel Macron la voluntad de México de profundizar en la asociación estratégica que une a ambas naciones y reiteró que existe un interés compartido de ambos gobiernos para seguir impulsando esta dinámica que cree en la apertura comercial y la globalización. México-Francia, Eduardo, te comento, tiene un acuerdo de cooperación en los ámbitos educativos y de salud, así como en la implementación de acciones que permitan avanzar en la lucha contra el cambio climático. Una vez que termine su encuentro con el presidente de Francia, Enrique Peña Nieto bajará a Alemania, donde participará en la reunión del G20 y luego sostendrá una reunión con Donald Trump. Muy bien. Este es el reporte. Marta, muchísimas gracias. Muy completo el reporte. Vámonos a Cámara de Diputados con nuestra compañera Sara Pablo. Agustín Basabe señaló que esto de la alianza del frente opositor, pues que será puro veneno puro para los priistas, ¿no? Sara Pablo, tú tienes los detalles. Muy buenas tardes. Así es, ¿cómo estás? Buenas tardes. El expresidente nacional del PRD, Agustín Basabe, dijo que de cara a la elección presidencial del 2018, el Frente Amplio Opositor sí es veneno puro para el dinosaurio priista, pero solo va a funcionar con un candidato externo y apartidista. Señaló que el voto está totalmente fragmentado y lo que hay que hacer para lograr un cambio de régimen es el propósito de la oposición, es sacar al PRI del poder con un Frente Amplio que logre una alianza electoral y un gobierno de coalición que no solamente garantice gobernabilidad, sino también honestidad y un combate serio en contra de la corrupción. Esto fue lo que dijo el diputado Agustín Basabe. El candidato tiene que ser externo. Yo creo que el candidato tiene que ser apartidista. Es lo que yo creo. Yo no creo que pueda haber una candidatura de un partido político. Debe ser una candidatura partidista. Además, también Agustín Basabe confió en que Morena, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, se pueda sumar, porque está claro que nadie le va a poder ganar solo al PRI. Ojalá que se abra Morena, ojalá que se abra y que vea que nadie puede ganar solo, ni puede gobernar solo. En México el voto está muy fragmentado y que lo mejor es, a ver, que ¿por qué el divide y vencerás es la consigna del gobierno? Pues por eso, porque se dan cuenta que es la única manera en que se puede garantizar que se le saque del poder. Sí, es veneno puro para el dinosaurio priista, el Frente Amplio. Agustín Basabe finalmente señaló que el PRI y el gobierno buscarán dinamizar este Frente Amplio, primero desde fuera y después desde el interior de los propios partidos políticos. El reporte que tengo. Muchísimas gracias, Sara Pablo. Y vámonos a Cámara de Senadores. Ahí está Francisco Montaño. El Partido Acción Nacional defiende a los senadores, dicen que contra sanciones del Tribunal Electoral. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Sí, Eduardo, buenas tardes. Pues luego de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que sancionó a 11 senadores del PT Morena que asistieron al arranque de campaña de Delfina Gómez, ex candidata de Morena al gobierno del Estado de México, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Héctor Fernando Herrera, externó que no existe ninguna disposición en el reglamento interno del Senado para sancionar a los legisladores por asistir a campañas electorales. Por su parte, el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, pues condenó, dijo que era injusto esta sanción del tribunal que podría ser, si se aplica en algún momento, por un día de salario de los senadores. Pero quiero comentarte que es curiosa este pronunciamiento de Emilio Gamboa, porque fue precisamente el PRI en el Estado de México el partido que presentó la queja ante las autoridades electorales del Estado de México y que después ratificó el Tribunal Electoral del Estado de México y después el Tribunal Federal. Quiero comentarte que Emilio Gamboa dijo que le parecía que no deben de ser sancionados estos senadores y que la Junta de Coordinación Política tendrá que tomar una decisión y sin duda alguna van a tener que tomar los mismos coordinadores de esta Junta de Coordinación Política, porque exhibirlos le parece a él un error y no es justo, dijo, y reconoció que si se castiga a un partido, que se haga a todos. Esta es mi información, Eduardo. Muy bien, Francisco Montaño, muy completa la información. Te agradezco, oye, pero allá en el Senado de la República aún tenemos pendiente lo de la decisión de la cuarta pata del sistema anticorrupción, ¿no? ¿Qué han comentado? Porque decían que no hay condiciones, ¿no? Francisco Montaño, bueno, ya se nos cortó la señal con Francisco Montaño. ¿Con qué vamos, Diego? Vamos al cartón de Luis. Las esperanzas del país están cifradas en nuestros jóvenes. ¿Sabes por qué sus sueños y metas deben ser tan fuertes como la varilla, la grava y el cemento? Muy fácil, porque los jóvenes son los cimientos del futuro nacional. Cinco de la tarde con 11 minutos, vamos a un corte, regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Tengo el enorme placer. Acudió a la inauguración de la clasificación B. Festival. Entrevistas, secciones, estrenos, festivales. Lo más reciente del séptimo arte está en Filmofilia. El mundo del cine a través de tus sentidos. Acompaña a Minerva Rueda y Antonio Tijerino los sábados a las 9 de la mañana, hora centro. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Investiga qué documentos debes llevar siempre a la mano y mantén una copia de toda tu documentación en un lugar seguro. Para más información, llama sin costo al 1-855-46-36-395. Dicen que hablando se entiende la gente. Nosotros creemos que es dialogando. ¿Dialogar? Para intercambiar ideas, organizarnos y entender a los demás. Comprender qué nos disgusta o qué nos gustaría cambiar. Este es el primer paso. Por eso, participemos en las más de 600 mesas de diálogo que habrá por todo el país. El diálogo es muy importante para el futuro de México. Infórmate en INE.mx y participa. Toma la palabra y hazla valer. Instituto Nacional Electoral, INE. Alerta AME. Se solicita su colaboración para localizar a Carla Daniela Porras Prado, de 16 años de edad, originaria de Reynosa, Tamaulipas. Tiene el cabello lacio color negro, tiene cicatrices de cortaduras en brazos, así como una cicatriz de cirugía en el ombligo y un tatuaje en la muñeca derecha con las siglas O y K. Para mayor información, al 01800-00854-00, Grupo Fórmula. Somos una empresa que se dedica a servicios de hospedaje y generamos más de 3,000 empleos. Las empresas pequeñas, medianas y grandes son las que contribuyen al desarrollo del país. Soy Luis y soy empresario, como Ana y Mari, Pepe y Tony. México necesita más y mejores empresas para generar más empleo. Visita pepeytony.com. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Discos Orfeón, la música de ayer, hoy y siempre. Síguenos en nuestras redes sociales. Adriana se dirigía al trabajo cuando fue detenida por policías, golpeada y acusada sin pruebas. Ella contactó a la CNDH pidiendo ayuda. La institución realizó una investigación y concluyó que fue torturada para obtener una confesión. En su caso se recomendó a la autoridad resarcir el daño por violación de los derechos humanos y sancionar a los elementos responsables. La tortura solo manifiesta barbarie. Erradicarla es tarea de todos. La CNDH te defiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:00 p.m. ya con 15 minutos. Como le había anunciado, el día de hoy los acompaña, licenciada y doctora Claudia Sheinbaum. Ella es tiene un doctorado en esto de temas de energía, ciencias y medio ambiente. Te agradezco mucho el que nos acompañes el día de hoy en esta mesa de trabajo. Muchísimas gracias. Ya teníamos el pendiente porque hemos recibido muchos mensajes vía a las redes sociales, principalmente, donde los vecinos están muy preocupados por esto del tema de las lluvias. Sí. Hay barrancas en tu delegación y la preocupación es qué se ha estado haciendo en tu delegación. Recuerdo que nos habías platicado toda esta situación que presenta de complejidad la zona de Tlalpan, ¿no? Principalmente, sí. Donde están barrancas, donde hay problemas de desasolve, donde hay muchos problemas. ¿Cómo se te presentó la delegación y cómo has ido resolviendo estos problemas? Bueno, de Tlalpan tiene la característica de que una buena parte de la delegación está sobre zona de montaña. Entonces es de las delegaciones que menos drenaje tiene, menos sistema de drenaje tiene. Entonces el año pasado en la parte que llamamos Ajusco Medio, que es de la carretera Picacho Ajusco hacia Magdalena Contreras, hacia el poniente, invertimos cerca de entre 25 y 30 millones de pesos en resumideros de agua. Estos resumideros lo que permiten no solamente es evitar inundaciones en la parte baja, sino también permitir que esa agua se infiltre al acuífero. Entonces, este año, con estas lluvias, aunque sí tuvimos algunos problemas, no tuvimos tantos problemas en esa zona. O sea, ¿hubo prevención? Hubo prevención. Donde ahora tuvimos más problemas es en la zona oriente de la delegación, nororiente, que es la parte de Villacuapa, exhacienda San Juan de Dios, se llaman las colonias, Arboledas del Sur. Estas zonas tienen drenaje y la mayoría de las aportaciones de los drenajes se van a un colector que va por Canal de Miramontes, que se llama Canal de Miramontes porque antes era un canal, después fue entubado. Recibe aportaciones de agua de Xochimilco, de Tláhuac y de Tlalpan. Llovió tan fuerte y en tan poco tiempo que el colector de Miramontes se saturó. Es decir, había tanta agua en el tubo que en vez de absorber agua, salía agua por las coladeras. O sea, es como reborbotones, ¿no? Entonces, ahí hicimos un programa inmediato de protección civil, llamamos al gobierno de la ciudad con los programas que tiene, se le dio apoyo a las distintas gentes que habían perdido parte de sus valores físicos, salas, muebles, refrigeradores, en fin. Las propiedades. Exactamente. El tema es cómo evitamos que esto siga ocurriendo. Entonces, hablamos con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, les hicimos una propuesta de que una parte de la aportación del drenaje no entre directo al colector de Canal de Miramontes, sino que vaya a otra zona, de tal manera que disminuya este problema de que está entrando, de que en vez de que se vaya el agua, llegue el agua. Y afortunadamente, pues fue sensible el director general y esta obra se va a empezar, entiendo, la próxima semana. Eso va a ayudar a disminuir bastante las inundaciones en esta zona. Y además, en particular en Villacuapa, en la Supermanzana 2, estamos arreglando pues varios tuberías de estos coladeras que son de concreto, que son de hace muchísimo tiempo, las estamos sustituyendo por coladeras metálicas, de tal manera que realmente se vaya el agua porque las otras se tapan muy fácilmente. Cuestiones de este tipo que estamos haciendo en esta zona. ¿Cómo has hecho para poder hacer que te rindan los recursos, porque lo platicábamos en ocasión anterior, los recursos económicos son escasos. La delegación obviamente es muy amplia, tiene zona rural donde los recursos que se invierte pues no se ven reflejados como en la ciudad, ¿no? Dicen que las obras de renrumbrón son las que las que impactan más. ¿Cómo has hecho para hacer rendir los recursos? Desde que llegamos en octubre del 2015 hicimos una nueva programación del presupuesto para 2016, que lo que hicimos pues fue un programa de austeridad, pero realmente de austeridad en los gastos excesivos que había en la delegación. Logramos ahorrar en telefonía, en gastos, por ejemplo, para eventos, 30 millones de pesos en el primer año. Y además lo que hicimos fue reducir también el personal, particularmente los altos puestos de confianza, y poder reorientar los recursos a la obra pública. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, recibimos un adicional de parte de los diputados de Morena que pelearon para las delegaciones de la Ciudad de México un recurso adicional, y esto nos permitió que tengamos mucho, prácticamente el doble de presupuesto en obra pública que como recibimos la delegación. Entonces, pues esto nos ha permitido hacer muchas más obras que las que se venían haciendo tradicionalmente. Esto obviamente implica gestión. ¿Qué tal tu relación con el gobierno de la Ciudad de México, con el doctor Miguel Ángel? La verdad ha sido muy difícil. Al principio no fue mala, pero a la fecha, pues realmente, lo tengo que decir, el jefe de gobierno me ha recibido en más de un año, a pesar de que hemos estado solicitando audiencia para algunos temas. Por otro lado, hubo varias delegaciones que este año fuimos castigadas presupuestalmente, inclusive interpusimos una controversia constitucional en la Suprema Corte de la Nación. Ahí fuimos cuatro delegaciones de Morena y Xochitl Gálvez de Miguel Hidalgo, que también fue también muy castigado, castigada, ¿no? Sobre todo en los recursos adicionales que reparte la Asamblea Legislativa. Y entonces, hay menos presupuesto, pero el tema aquí es que, por ejemplo, las delegaciones que son gobernadas por el PRD, a pesar de que recibieron recursos adicionales este año, les han dado ampliaciones líquidas. Y nosotros, por ejemplo, tenemos un grave déficit en dos temas que son primordiales para la delegación. Uno son las pipas de agua. Cerca de 27 mil familias se suministran agua que no tienen conexión a la red por pipas. Ahí tenemos un déficit muy importante. El presupuesto nos llega hasta finales de agosto. Hemos estado hablando con el secretario de Finanzas para que se nos dé una ampliación para este tema, pues que es vital, es agua potable. Y el otro tema es el tema de la policía auxiliar, que también tenemos ahí un déficit muy importante. ¿Qué es la prevención en cuanto a seguridad? Que es la prevención, ¿no? Es una pequeña policía delegacional, muy pequeñita, pero que nos ayuda en algunos temas en donde seguridad pública no entra por tratarse de temas menores. Logramos, por ejemplo, con esta policía tener vigilancia en el centro histórico de Tlalpan, que había mucho robo de vehículo, que ha ido disminuyendo. Entonces, pues tenemos recuerdo este déficit que inclusive tremendo. Se empezaron a infiltrar los chineros, ¿no? Que son los que aplican esta llave al cuello para hacer asaltos, y han reducido en ese tema. Se ha reducido, si quieres ahora te platico, termino con el tema este del jefe de gobierno. Entonces, pues es complicado porque, pues desde mi punto de vista, debería de haber una relación institucional. No importa que seamos de partidos políticos diferentes. Y además todos somos habitantes de la Ciudad de México. Exactamente. ¿No? Y él también es jefe de gobierno de los ciudadanos de Tlalpan, es decir, de los habitantes de Tlalpan. Entonces no puede castigar a los habitantes de Tlalpan independientemente de quién sea la jefa delegacional, ¿no? Entonces ahí es complicado. Y el tema de la seguridad, formalmente las delegaciones no tienen atribución sobre seguridad pública. Sí. Le corresponde concentrado en el gobierno de Secretaría de Seguridad Federal. Pública, exacto, y Procuraduría, y la Procuración de Justicia, pero nosotros desde el primer momento decidimos entrar porque es un tema que le afecta a la ciudadanía. En su momento hablamos con el procurador y con el secretario de Seguridad Pública, que nos permitieron que cada día yo me reúna con el Gabinete de Seguridad de la delegación, en donde está el responsable de Seguridad Pública de Tlalpan, los jefes de sector, vemos los problemas, tenemos un área estadística, Atendemos desde la delegación lo que nos corresponde, iluminación, bacheo, recuperaciones urbanas en ciertas zonas. Estamos de alguna manera supervisando su trabajo, porque también está el área de participación ciudadana, porque hay delitos que no se denuncian, como sabemos, pero que no lo dice la población, pues es que aquí hay robo a transeúnte. Entonces, en estos gabinetes nos permite darle seguimiento. Por otro lado, hicimos un área de seguridad ciudadana en la delegación. Modernizamos el centro de atención que tiene televisiones que están en contacto con el C4, o pantallas más bien que están en contacto con el C4, y generamos un esquema junto con la ciudadanía que le llamamos comisiones de seguridad ciudadana. Hoy tenemos 210 comisiones de seguridad ciudadana. La población viene, yo tengo audiencia pública 3 días a la semana, de 6 a 8 de la mañana, miércoles, jueves, o sea, y viernes. Movida en toda la semana, muy temprano. Entonces, cuando la gente dice, pues es que tenemos problemas de seguridad en esta zona, acude a la calle, al lugar, el responsable de seguridad pública, el Ministerio Público, a veces inclusive la Policía de Investigación, nuestra área de participación ciudadana, los responsables de la Jefatura de Gobierno en Tlalpan, de este tema, y el área de seguridad ciudadana. Ahí se platica con la ciudadanía cuáles son los problemas, se toman acciones de prevención. No puedo decir que todo es maravilla, porque la verdad es que sigue habiendo delitos y particularmente los delitos de más violencia han aumentado, pero sí puedo decir que de los delitos denunciados pasamos, cuando recibimos la delegación, del lugar 14 a el tercero o cuarto lugar en reducción de delitos. Mira, yo creo que la delegación, la que estás administrando, es muy compleja. Tiene, sin lugar a dudas, niveles socioeconómicos bastante altos o beneficiados y gente muy pobre. Sí, así es. ¿Te parecería? Nos vamos a un corte, si me lo permites. Regresamos y platicamos del tema de movilidad, por un lado, en tu delegación. Y por el otro lado, el de estas construcciones que se han hecho de manera indiscriminada. ¿Por qué se han dado en tu delegación? ¿Me permitirías? Sí, con todo gusto, claro que sí. Estamos platicando con Claudia Sheinbaum. Ella es jefa delegacional en Tlalpan. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. ¿Ya viste a nuestra hija? Impresionante lo que construyó con unos simples cubos. Heredó mi talento. Nuestro talento. Deberíamos empezar a ahorrar para su educación. Claro, hagámoslo ya. Juntos haremos tus sueños realidad. Mexicana de Becas, la inversión que construye el futuro educativo de tus hijos. Fideicomiso especializado para la educación operado por Santander. 2003-285. El regreso de Joaquín López Dóriga a la televisión está abriendo la conversación. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Síguelo de lunes a viernes desde la 1:30 de la tarde, hora del centro, por Telefórmula. Construir un nuevo entendimiento que confirme plenamente nuestra condición de países vecinos y aliados, superando el discurso que busca distanciarnos y convencernos de que representamos una amenaza el uno para el otro. Trabajamos juntos por mejores acuerdos para todos. Cámara de Diputados por México, 63ª Legislatura. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. XEAI AM, 1470 kHz, transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. La caravana del rock and roll una vez más está de regreso. Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Palito Ortega, Roberto Jordán, Los Teen Tops, Los Locos del Ritmo, Rocking Devils y Los Heaters. 25 y 26 de agosto, Auditorio Nacional. Venta de boletos en Ticketmaster. Vamos a bailar el rock. Grupo Fórmula, presente en los grandes eventos. Cada día entre todos construimos un país mejor. Habla Ángeles Camacho, alumna de primaria, beneficiaria de escuelas de tiempo completo. Me gusta la comida, que convives más con tus compañeros. Luego hacemos varias actividades. Hoy contamos con 25.032 escuelas de tiempo completo, casi el doble que en 2012. En ellas se atienden diariamente más de 3.5 millones de alumnos. ¿Cómo mejor aquí que en mi casa? Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 PM. Estamos platicando con la catedrática, doctora, licenciada y sobre todo jefa delegacional en Tlalpan el día de hoy, sobre los temas que nos interesan a todos, ¿no? ¿Cómo están ejerciendo aquellos a los que les dimos el mandato para que administren nuestros recursos, administren nuestro ámbito de vida y de trabajo? ¿Qué es lo que están haciendo? Claudia Sheinbaum, platicamos hace un momento sobre el tema de seguridad. Así es. Empezábamos a tocarlo. La seguridad está controlada y concentrada en el jefe de gobierno. Así es. Un gobierno central, donde se dice que deberíamos tener gobiernos democráticos, centralizan el poder y la fuerza de las policías. ¿Qué se debería hacer en las delegaciones? ¿Qué visión tienes tú del manejo de los sistemas policíacos o de seguridad y prevención del delito? Bueno, es complicado porque inclusive ahora en la Constitución, en la nueva Constitución de la ciudad, sigue siendo centralizado. Sí, se establece el mando único, ¿no? Exactamente, pero además sigue dependiendo del jefe de gobierno, la seguridad pública y la Procuración de Justicia. Por un lado, tiene sus ventajas, digamos, porque finalmente estamos hablando de una ciudad en su conjunto, aunque estamos divididos en delegaciones, tiene esa virtud, pero al mismo tiempo a los jefes delegacionales nos dejan una circunstancia en donde la ciudadanía nos demanda la seguridad, porque finalmente somos el gobierno más cercano a la población y nosotros pues prácticamente no tenemos ningún instrumento, ¿no? Entonces, yo sí creo que, como en el caso nuestro, aunque no tengamos la atribución, finalmente tenemos la responsabilidad de la gobernabilidad de nuestra delegación. Entonces, pues hay que estar supervisando y generando esquemas que permitan que la ciudadanía pueda vivir un poco más segura, ¿no? Y bueno, creamos esta pequeñísima policía delegacional porque tampoco hay muchos recursos para poder hacer más a través de la contratación de policía auxiliar. Tenemos 200 elementos nada más, pero en realidad es por turnos, ¿no? Entonces, en realidad están operando 100, que pues para la delegación es pues sí, para la cantidad de habitantes, ¿no? Sí, ahorita estamos hablando de que son 1,000,000. Son casi 700,000 habitantes en Tlalpan. La ciudad en población primero es Iztapalapa, después Gustavo Madero, después Álvaro Obregón y la cuarta delegación en población es Tlalpan. Entonces, imagínese, 100 elementos para la prevención para 750,000 habitantes, sí, pues nada, poco, ¿no? Aunque obviamente los sectores de policía en Tlalpan pues tienen una presencia importante, ¿no? ¿Has logrado coordinación con estos sectores? En el caso de seguridad pública sí, evidentemente es coordinación porque finalmente el mando está en el Secretario de Seguridad Pública, pero creo que ha habido coordinación en nuestro caso. Ellos también pues tienen limitaciones, hay que decirlo, pero al menos de eso sí no me puedo quejar, ¿no? De la coordinación que hay con seguridad pública. Aunque también hay que decirlo, y eso lo percibimos todos los ciudadanos, la situación en la ciudad se está descomponiendo en el tema de seguridad, ¿no? Y cada vez más porque no hay investigación y persecución del delito. Mientras siga habiendo esta tolerancia y la impunidad, obviamente los delincuentes se van a ir incrementando. ¿Por qué? Porque aquellas personas que están careciendo de recursos ven que al otro no le hacen nada y se les hace fácil imitar las conductas. ¿Qué haces al respecto de esto? Es difícil intervenir en esta parte, sobre todo en los delitos de alto impacto, porque finalmente le corresponde a la Procuraduría. Más bien es una situación de supervisión frente a delitos graves, delitos de alto impacto que nos enteramos en el gabinete. Y entonces, pues, con el fiscal desconcentrado pero Tlalpan es lo que estamos haciendo. Pero programas de cohesión social, ¿no? Ah, bueno, obviamente. Sí, porque la seguridad pública, pues, finalmente sí, no solo es un tema de policías. Por un lado están los jovencitos o las personas Es un tema adultos de justicia social, así es. ¿No? Y cómo ahí, hacerles la verdad, que no se desvíen. Sí, totalmente. Tenemos dos programas, bueno, tres programas para jóvenes, o cuatro programas para jóvenes. No necesariamente son solo para jóvenes, pero sí tienen esa orientación. Sí, tienes de las becas para... Tenemos un programa muy exitoso que realmente, ¿no?, me siento muy orgullosa porque es inédito, no solamente en la ciudad, sino creo que en el país, que se llama Ciberescuelas Tlalpan. Uh-huh. Hemos formado ahora 20 centros, pero queremos llegar a 26. Son centros que en algunos casos ya existían las instalaciones y en otros casos las construimos, centros de educación a distancia. Entonces tienen computadoras, internet gratuito y el joven puede terminar primaria, secundaria y preparatoria. Pero la gran virtud es que normalmente un joven que dejó la escuela pues no tiene necesariamente la disciplina para sentarse frente a la computadora a pasar los exámenes o lo que solicita el INEA o bachilleres o CONALEP. Entonces hemos dado becas a cerca de 260 docentes. Los docentes prácticamente hacen una educación personalizada para cada estudiante. Uh-huh. ¿Qué problemas tienes? ¿Por qué no resuelves esto? Y además han sido formados no solamente en términos de la educación formal, matemáticas, lectura, español, etcétera, sino en una formación en donde puedan acercarse al joven que por distintas razones dejó la escuela. O sea, esos jóvenes muchas veces tienen problemas familiares o tuvieron que entrar a trabajar por situación económica. Lo que hacían los maestros hace 30, 40 años, ¿no? De que tenían un contacto directo con los estudiantes. Entonces, no solo le dimos una beca a jóvenes que terminaron la licenciatura y que no tienen oportunidad de empleo y que son alrededor de 8,000 pesos se les dan, sino que para muchas colonias de alta marginación, pues han sido muy buenas, ¿no? Porque esos jóvenes no hubieran tenido oportunidad de terminar sus estudios de otra manera. Hoy tenemos 5,200 jóvenes inscritos en las ciberescuelas. Tenemos otro programa que se llama Deporteando, que lo que hicimos igual, estamos dando becas a promotores deportivos. ¿Con D? El Deporteando. Exacto. De deporte, no con R de reporteando, ¿no? Porque deporteando. Ahora ya, exacto, aparecieron reporteros por todos lados, ¿no? Tlalpan decimos que es caminando en tierra firme, entonces es deporteando en tierra firme. Entonces, pues estos módulos que tenemos en todas las delegaciones de canchitas de básquet, de fútbol, no solamente la renovamos, además estamos siendo 11 nuevos o renovando 11 nuevos deportivos, que en realidad pues eran canchas de tierra, sino que los promotores deportivos pues invitan a los jóvenes a hacer deporte. Tenemos cerca de 60 actividades, no solamente fútbol, básquetbol, voleibol, lo que normalmente ya conocemos, sino taekwondo, defensa personal. Ese programa, por ejemplo, no solo los jóvenes están participando, sino ahí sí adultos mayores. O sea, ha permeado la población. El año pasado pasaron cerca de 15,000 personas por el programa, lo mantenemos este año. Muchos siguen y otros más se están incorporando. Y todo esto, pues, lo que hace es revitalizar la vida dentro de las colonias, de los barrios, permite crear centros de barrio en donde los jóvenes que normalmente se juntan a tomar cuando el espacio está abandonado, pues se les acerca y ¿por qué no haces tu grupo y entras a un torneo de básquet, un torneo de fútbol? Entonces ha sido muy bueno. También tenemos otro programa que se llama Centros de Desarrollo Integral Comunitario. Uh-huh. Hoy tenemos 36 centros. en estos centros, todo es gratuito, ¿eh? No se cobra absolutamente nada. En estos centros se da capacitación para el empleo, está pensado principalmente para mujeres. Son cursos de 3 meses en donde se da capacitación para empleos tradicionales donde las mujeres nos hemos destacado, que costura, estilismo, pero también los oficios no tradicionales para mujeres, ¿no? Entonces tenemos mujeres plomeras que enseñan a mujeres a ser plomeras, electricistas, arreglo de celulares, arreglo de computadoras. ¿Herreras también? Herrería no tenemos, herrería, la verdad, ¿no? Porque se requiere, pues... Porque yo requiero un herrero, pero preferiría que fuera una herrera, ¿no? También en estos lugares, si al final quieren constituir una cooperativa, una pequeña empresa, se les da un capital semilla a fondo perdido para que la constituyan. Y estos mismos lugares son casas de la cultura para niños y niñas principalmente. Entonces tenemos cineclub, tenemos club de lectura, le llamamos itacates culturales. Uh-huh. Y estos itacates ahora los sacamos a las calles. Entonces es cultura y capacitación al mismo tiempo. Inclusive en los oficios buscamos también oficios creativos, que no solamente aprendas a coser en patrón, sino a crear tu propia ropa, porque eso también genera otra estructura y otras de convivencia, ¿no? Otras posibilidades. Y el programa cultural que tenemos en la delegación también es muy rico. Ahí tenemos, por un lado, llevamos actividades culturales a lugares en donde nunca habían llegado. Tlalpan tiene 9 pueblos originarios, tenemos colonias de alta marginación, tenemos 192 asentamientos irregulares. A todos esos lugares llevamos promoción cultural, actividades culturales, pero también hemos generado una idea en donde sea, pues, los propios tlalpenses con sus colectivos culturales que sean parte de los promotores, ¿no? Entonces, pues realmente estamos muy contentos de estos programas. Fíjate que yo lo que vi en cuanto a lo que presentaste hace poco con tu reporte de cómo va la delegación, veía que se ha logrado cohesionar a la población. Ya logrando esto, ¿cómo has podido ver este tema de la movilidad? ¿Me permitirías ir a sí, un claro corte? Que sí. Y platicamos con respecto a la movilidad. Ya está con nosotros Miguel Muñoz. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, bien. Delegada. Hola, Miguel. Hola. ¿Qué tal? Buena. Nos vamos a ir a un corte. Soy Eduardo Ramos Fuster. Estamos platicando con Claudia Sheinbaum. Ella es jefa delegacional en Tlalpan. Y le vamos a entrar al tema de 2018 también, ¿eh? 5:41, vamos al corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La voz de los estados. Además de los hechos ocurridos el fin de semana, este miércoles arreció la violencia en el estado de Chihuahua. Como recordará, en días pasados se contabilizaban 12 muertes en la entidad y tan solo el día de ayer sumaron otros 14. A decir de las autoridades, se trata de un grupo delincuencial integrado por 50 personas que semanas atrás atacó y mató a 2 policías. El comisionado estatal de seguridad, Óscar Aparicio Avendaño, informó que tras los enfrentamientos en el municipio de Madera, se aseguraron más de 10 armas largas, granadas, lanzagranadas y vehículos. La inseguridad sigue siendo el mayor reto para la administración de Javier Corral, quien, si bien ha puesto un esfuerzo considerable en el ataque a la corrupción con la persecución de su antecesor y detención de sus colaboradores, tiene que encontrar mejores estrategias en el combate al crimen organizado. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. El Mundial Rusia 2018 ya comenzó con las eliminatorias UEFA y Conmebol completas en exclusiva por Sky. Suscríbete ahora desde 0 pesos en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta en sky.com.mx. XEAI-AM, 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La mer, on voit danser le long. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo. con 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Francia, Pobre Gente de París, Domino, La Vida en Rosa, Pigal, Las Hojas Muertas. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de España, México, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Cuba, Argentina, Chile, Puerto Rico, Perú y Colombia. Busque esta colección ahora mismo en Sanborns. Es calidad Orfeón. Visita el mejor portal de música, Orfeón.com, donde encontrarás toda la historia musical de los mejores cantantes. Orfeón.com. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico te invita al teatro. Balsa sin remos se está presentando en el Teatro Sergio Magaña. Tenemos boletos para el sábado 8 de julio a la 1 de la tarde. Es una obra que no te puedes perder. Recuerda, Balsa sin remos en el Teatro Sergio Magaña el sábado 8 de julio. Lo único que tienes que hacer es estar en contacto con nosotros a través de Twitter, @elpuntocrítico, en facebook.com/elpuntocrítico. Mándanos un inbox, dinos que te interesa disfrutar de una buena puesta en escena. Balsa sin remos, Teatro Sergio Magaña, muy cerca del Metro San Cosme. Sábado 8 de julio, 1 de la tarde. Está de manera extraordinaria. Recuerda que El Punto Crítico también te lleva al teatro y a los mejores espectáculos. Cinco de la tarde ya con 45 minutos. Estamos platicando con Claudia Sheinbaum. Ella es jefa delegacional en Tlalpan. Y los temas, obviamente, de movilidad. Una vez que logras integrar a la población y vas generando estos vínculos, tanto de deporte, de trabajo, ¿cómo le haces para que se puedan comunicar? Porque en las zonas altas, no sé, en el Ajusco, ahí por Héroes de Padierna, en el Pedregal de San Ángel, que corresponden a tu delegación, el moverse estaba muy complicado, ¿no? Sí, es muy complicada la delegación porque prácticamente no tiene comunicación oriente-poniente. Entonces, la mitad de la población vive en una parte, la otra mitad en otra, y la única vía de comunicación prácticamente es Insurgentes y Periférico. Entonces, moverse de un lado a otro, pues, es muy complicado. Entonces, hemos hecho algunas acciones muy sencillas de ingeniería de tránsito. Abrí un carril en Insurgentes. Ahora vamos a entrar a una parte que queda ahí por el hospital de Pemex, a hacer también algunos arreglos. Realmente desde la delegación tampoco tenemos mucha atribución más que en las vialidades secundarias sobre el tema de la vialidad, de la movilidad en general. Traemos un proyecto que está un poco atorado ahí en la Secretaría de Movilidad. El proyecto busca que la zona de hospitales, Tlalpan tiene la zona de hospitales más importante de América Latina, porque ahí están todos los institutos nacionales de salud. Pero para los vecinos vivir ahí, pues, es un problemón, un caos, ¿no? Porque viene gente de todo el país. Entonces, el proyecto lo que busca es que los familiares, inclusive algunos médicos que no tienen espacio en los hospitales, en los estacionamientos de los hospitales, se estacionen en el Estadio Azteca o en algún otro lugar. Hemos estado ya en pláticas. Y que haya un camión. Que le llamaríamos Medibus o Tlalpanbus o Hospitalbus. Todavía no tienen definido cómo lo van a etiquetar. Que obviamente no lo trabajaría la delegación, sino a través de alguien que se dedique al transporte, que sea accesible económicamente. Entonces estacionarían su vehículo, se suben al autobús, al transporte, y los va dejando en cada uno de los hospitales. Te voy a decir que a lo mejor con la publicidad pudiera haber empresas, no sé, Bimbo, sí. Que ya ves que ellos le ponen bien a los recursos a todo esto de labor social, o Telmex también, ¿no? Claro. Que pongan sus autobuses con las etiquetas de Bimbo o Telmex y que fuera gratuito, ¿no? Es una muy buena idea, igual la vamos a explorar. Y la idea también, eso sí lo vamos a hacer este año, con obra de la delegación, vamos a hacer un carril de ambulancias, porque el tema es que una ambulancia, para moverse en 500 metros, a veces tarda media hora. Sí, y una persona con peligro de perder la vida simplemente no puede llevar. Sería más fácil cargarlo, ¿no? Entre cuatro y echarse la carrera. Casi, casi. Entonces, se va a crear un carril especial para ambulancias en un programa, pues... Que esto también es falta de cultura entre quienes manejamos vehículos, ¿no? Estamos escuchando la sirena o muchas personas traen los vidrios subidos, el radio a todo volumen y obviamente no pueden escuchar las sirenas de las ambulancias. Pero es falta de cultura, ¿no? Es cultura, pero también cuando tienes la calle totalmente saturada, pues por más que te muevas para un lado y en lo que te mueves para el otro, de aquí súbete a la banqueta, ¿no? Es complicado, ¿no? Entonces estamos trabajando eso, particularmente con el Instituto Nacional de Nutrición. Esperamos pues poderlo poner en marcha este año, ¿no? Pero en efecto, uno de los graves problemas de la ciudad pues es el tema de la movilidad. A mí me gustaría entrarle al tema de 2018. Luego se dicen que se me cuecen las habas para preguntar este tipo de cosas. Fíjate que Ricardo Monreal está haciendo pues una campaña desde hace ya un ratote. Estuvo aquí conmigo cuando era candidato a jefe delegacional y aquí en esos mismos micrófonos le preguntamos que, cuál era el convenio con Andrés Manuel López Obrador. Porque así, porque sí, pues no, ¿no? Y entonces aquí nos dijo que el compromiso es que él se iba como candidato a jefe de a jefe de gobierno y que iba a cumplir el requisito que le había pedido Andrés Manuel de ser jefe delegacional en Cuauhtémoc y de ahí se iba como candidato y probablemente jefe de gobierno de la Ciudad de México. Las cosas han venido cambiando. Vemos a Martí Batres por todos lados haciendo campaña, corriendo. Yo no sé si utilizando los recursos bien o mal, pero ahí está haciendo campaña. ¿Hay aspiraciones de tu parte? Sí, lo he dicho. Para mí, lo he dicho de esta manera y además es mi convicción. No es un asunto de aspiración personal, de... Yo quiero llegar a un cargo como la jefatura de gobierno. ¿Tú no has tenido cargo de elección popular? Es la jefatura delegacional. La jefatura delegacional es la única. Exactamente. Para mí es un asunto de responsabilidad política y de compromiso con la ciudad en donde uno vive. Cuando a mí me dijeron... Yo soy una académica, yo soy investigadora en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Siempre he participado porque me parece que una además, obligación tienes mucha obra y responsabilidad. Escrita. Sí, tengo... Bueno, soy miembro del panel intergubernamental de cambio climático, fui miembro de la Comisión para Políticas del Desarrollo de Naciones Unidas, me dedico al tema de energía y cambio climático, pero para mí siempre ha sido una responsabilidad pues participar, porque yo veo la política no como una forma de acceder a puestos, sino realmente como una oportunidad de transformación de nuestra realidad. Y entonces en eso donde estés creo que debes tener esa responsabilidad desde la UNAM. Y si tienes la oportunidad de un cargo público, pues qué mejor espacio para poder realmente transformar. Entonces para mí es una responsabilidad con mi ciudad. Creo que tengo el conocimiento. Creo que muchos de los problemas de la ciudad están asociados a lo que yo llamo problemas estructurales de la ciudad, el tema del agua, hoy vimos el tema de las lluvias, el tema de la movilidad en la ciudad, y creo que pues el perfil que tengo, el vínculo con la academia, con los expertos, pues nos da una oportunidad para realmente darle una visión de futuro, de transformación, de más esperanza para la Ciudad de México. Entonces, por eso tomé la decisión. En mi caso, más bien dije, bueno, a mí me eligieron para ser jefa delegacional en Tlalpan y pues tengo que echar a andar los programas que me comprometí como jefa delegacional con la gente. Creo que prácticamente tenemos cumplido el 90% de lo que fue o de lo que publicamos como nuestro programa de gobierno. Y entonces sí, una vez que está eso uno dice, bueno, vamos a participar en Morena es por encuesta, es una encuesta abierta a toda la población, eso está en los estatutos de Morena. Entonces, el domingo se van a decidir las fechas y las características. ¿Este domingo ya? Este domingo en el Consejo Nacional de Morena. Si me permites, la próxima semana dame espacio para que me platiques claro qué es sí, lo que se decidió, gusto, ¿no? Claro que sí. Entonces, hasta donde yo entiendo, es más o menos por octubre, en noviembre, la encuesta en la Ciudad de México. Y ahí, pues, como bien dices, Ricardo Monreal, Martí y yo, pues, hemos dicho que queremos participar en la encuesta. Y, pues, lo que salga de la encuesta, pues, será el candidato de Morena. Muchos dicen que la decisión es el dedito de Andrés Manuel López Obrador. Si no fuera así, o si fuera así, y no fueras tú la elegida, ¿te allanarías? Yo estoy convencida de que Andrés Manuel va a ser muy institucional en esto. Él realmente cree en este método de la encuesta, uh-huh. Está en los estatutos y creo que va a ser muy respetuoso de los estatutos, así lo ha sido en otras ocasiones. Cuando no hay candidato o candidata única, como por ejemplo en el caso de Delfina, desde el principio se definió que todo el mundo dijo tiene que ser Delfina. En el caso de la ciudad, pues sabemos tres personas y entonces por eso es el método de. Y fíjate que Delfina estuvo aquí con nosotros. Realmente la propuesta que te debía de conformar un equipo de especialistas para ir manejando las cosas estaba sensacional. Le iba requete bien hasta que apareció ahí en la mano de algunos personajes en el Estado de México para bajar y el fraude y también, denostar, ¿no? Sí. Tú, si fueras con esa propuesta de candidatura, ¿qué perfil crees que se debe tener para ser el nuevo jefe de gobierno ante la nueva constitución de la Ciudad de México? Creo que evidentemente tiene que ser una persona con experiencia, con conocimiento de la ciudad y también con una propuesta para la ciudad. Creo yo que estos temas estructurales de los que hablaba, tiene que haber una propuesta en donde se vincule la propia historia de la ciudad con la innovación, porque esta ciudad tenemos formas pues de principios del siglo XX, uh-huh. En la movilidad, en la administración del agua, etcétera. En la vivienda. Las ciudades del mundo están viendo las nuevas tecnologías, cómo incorporarlas, y esta ciudad pues se ha quedado muy lejos de eso. La norma ambiental de vehículos tiene 12 años de retraso respecto al resto del mundo, en fin. Claudia Sheinbaum, los tiempos vuelan en la radio. A mí me gustaría invitarte la próxima semana para que nos platiques de lo que va a suceder el domingo y que sigamos conversando, si me lo permites. Claro que sí, con todo gusto y muchísimas gracias. Miguel Muñoz, último comentario. Hijo, que hace mucho calor. Bueno, y sí, ¿eh? Sí. Mire, cuando sube la temperatura es que va a caer un aguacerón tremendo. Los invito a que nos escuche el día de mañana. Gracias. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Se necesitan donadores de sangre de cualquier tipo para la señora María del Carmen Iniestra, quien se encuentra en la habitación 511 del Hospital Ángeles de Interlomas. El horario es de 9 de la mañana a 7 de la noche. Por su atención, gracias. ¿Sabías que? ¿Sabías que millones de árboles son plantados accidentalmente por ardillas? Estas entierran sus nueces y no recuerdan dónde. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Televisa, Milenio, MBS, Grupo Asir, Fórmula, Radio Centro, Cinepolis. Los medios de comunicación y las plataformas digitales de todo el país nos unimos para ponernos de pie por México. Te invitamos a ponerte de pie con nosotros. 6 y 7 de octubre. México de pie. Mi nombre es Karina Domínguez Mata. Trabajo en la primaria José Fernández Mejía en Ciudad Juárez. Siempre desde niña jugaba a ser maestra. Pues el gusto y la vocación. Me gusta innovar en mis clases. A mis alumnos trato de motivarlos. Un niño educado puede ser la transformación total del país. Ingresa a www.gob.mx/nuevo-modelo-educativo y conócelo. Nuevo modelo educativo, lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.